está viviendo en todo el país desde el 28 de mayo que salió la marcha federal de las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Hoy está confluyendo en Buenos Aires. Allí está Matías Camenfort, que está, va a hacer esta cobertura ahí especial, esta salida para La Mosquitera. Así que los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buenos días a todos y todas ahí en el piso. Efectivamente, aquí nos encontramos en el barrio porteño de Flores, donde se van a concentrar las diferentes columnas que han partido de los distintos puntos del país para manifestarse acá en la ciudad de Buenos Aires contra el ajuste que está realizando el gobierno de Mauricio Macri. Ahora estamos justamente con un referente de Barrio de Pie, de La Plata, Mauricio Marini, y nos va él a contar un poco de cómo se está viviendo esta jornada. Contanos. Bueno, una jornada multitudinaria donde están confluyendo las columnas que durante toda esta semana estuvieron recorriendo el país, estuvieron mostrando la realidad, la dura realidad que se está viviendo en todas las provincias de nuestro país. Y bueno, hoy esperamos que esta multitudinaria, masiva movilización, el acto en Plaza de Mayo, haga recapacitar al gobierno y vea que el modelo económico que quieren llevar adelante es inviable. No, el tema de las tarifas, el aumento de precios de bocados, la devaluación, nadie llega a fin de mes y bueno, el gobierno sigue escuchando a los poderosos, sigue escuchando al FMI, a los grupos concentrados de la economía, y mientras millones de argentinos y argentinas no saben cómo llegar a fin de mes. Esta manifestación se da justo en el contexto del veto de la ley de emergencia tarifaria que realizó el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Se van a manifestar contra esto también? Claramente. Sobre esta situación general que planteamos, el presidente Macri ha demostrado una insensibilidad enorme, ha demostrado no entender lo que le pasa a una familia que le llega una boleta de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, no entender lo que es no llegar a fin de mes. Así que esperamos que haya una vuelta a este modelo económico, que se piense más en los que menos tienen, en los trabajadores, y bueno, esperemos que justamente esto que hoy expresemos sea escuchado. Como le escucha mucha gente, acá en la calle escuchamos mucha gente que nos da su apoyo, creemos que mucha gente, aparte de las organizaciones, va a ir hoy a Plaza de Mayo. Esperemos que eso le llegue al gobierno y recapacite. Bien, por último, y ya para dejarte continuar con la marcha, ¿cuántas personas esperan recibir hoy acá en la ciudad de Buenos Aires y hasta qué hora se va a prolongar la marcha? Muchísimo, no te sabré decir, cientos de miles, no sé si nos llegaremos a un millón o más. Mucha gente, la verdad, en distintos sectores sociales, sectores sindicales, un montón de sectores políticos, y creemos que mucha población suelta que no está organizada también va a ir. Alrededor de las 3, 4 de la tarde va a estar arrancando el acto en Plaza de Mayo, pero bueno, ahora en este momento las distintas columnas están confluyendo, vamos a ver cuándo terminan todos de confluir en Plaza de Mayo y arrancaremos el acto. Bien, muchísimas gracias por la nota. Ahí hablábamos entonces con Mauricio Marini, referente de Barrio de Pie de la ciudad de La Plata, que nos contaba un poco cómo se va a desarrollar esta jornada de lucha. Actualmente se está cortando la avenida Rivadavia, donde va a marchar esta columna de organizaciones sociales, entre las que se encuentra también la Confederación de Trabajadores por la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa. Bien, gran confluencia de organizaciones sociales y movimientos sociales. Entonces, Matías, aquí se siente lo que se está viviendo allí, en esto que nos imaginamos debe ser bastante movilizante, pero también que tiene que ver con la realidad tan cruda económicamente que se está viviendo y donde la consigna es el pan y el trabajo. Sí, efectivamente. En un principio la marcha se había pensado para presentar 5 propuestas de ley en el Congreso de la Nación, 5 propuestas que tienen que ver una con emergencia alimentaria, otra ley de adicciones, una ley de agricultura familiar y también una ley de infraestructura social y de integración urbana. Sin embargo, bueno, el contexto del veto de la ley de emergencia tarifaria también abrió un contexto diferente y otro reclamo de lucha que, bueno, está impactando directamente en el bolsillo de los trabajadores. Totalmente, ¿no? Como vos bien lo señalás, este contexto que cambia todo el tiempo, que todo el tiempo tenemos nuevas noticias, bueno, hizo cambiar la confluencia de la marcha, pero hoy estará llegando, hoy están ahí concentrándose para darle finalidad y para visibilizar, ¿no?, la realidad que se está viviendo. Matías, te agradecemos muchísimo por esta salida para La Mosquitera. Bueno, gracias a ustedes y vamos a seguir acompañando la marcha. Por cualquier nueva información estamos en contacto. Dale, claro que sí. Abrazo grande desde aquí. Abrazo. Ahí lo escuchábamos a Matías Camenfort trayendo esta información para La Mosquitera, lo que se está viviendo en Buenos Aires, la confluencia de los distintos movimientos sociales y organizaciones sociales que desde el 28 de mayo están saliendo, porque el 28 de mayo decimos porque se salió desde Jujuy, ayer se salió desde Mendoza, y así han ido confluyendo desde los distintos puntos del país, haciendo actos en cada ciudad donde iban llegando, hasta llegar finalmente a Buenos Aires y que se visualice y se sepa que en la Argentina está faltando el pan y está faltando el trabajo.